Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al azote venezolano y el analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Vamos a dar inicio al programa, como siempre, con el segmento del azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Bien, y ahora las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Señoras y señores, muy feliz domingo, repito. Estamos contentos de llevar una nueva emisión de este su programa. Realmente he estado analizando durante esta semana los acontecimientos que hay de lucha libre. Lamentablemente en México, pues están, ¿cómo les diría? Están pasando por algo los luchadores que realmente los tiene mal, pues porque ellos viven, es de eso, de la lucha libre. Y como continúa la pandemia a nivel mundial, pues lógicamente pues ellos deben tener su separación, su cuestión para no contagiarse. Y por lo tanto no hay lucha libre allá en México, como tampoco la hay aquí en Venezuela. A lo mejor sí hay algunos que están entrenando, porque en lo que ya esta cuarentena termine, estoy seguro que va a haber eventos aquí en Venezuela. Y aboco mucho por esto, porque de verdad tenemos ya bastante tiempo que queremos que la lucha libre se dé en nuestro país, pero lamentablemente pues está pasando lo que ya todos ustedes saben, y bueno, hay que protegerse, hay que acatar las medidas para nuestra seguridad. Espero que falte poco tiempo para que tomen la decisión de ya levantar la cuarentena y poder arrancar nuevamente desde cero lo que es la lucha libre, lo que ha sido nuestra vida en estos meses de pandemia, y bueno, tratar de aferrarnos a todas las cosas buenas y a entender lo que pasó, tiene un motivo, y bueno, tenemos que enfrentarlo de la manera más lógica posible. De verdad, yo me he sentido muy, ¿cómo les diría? Muy agobiado con esto de la cuarentena, porque uno está acostumbrado a las actividades, a las cuestiones, y que te restrinjan, pues no es cosa agradable. Pero bueno, de todas maneras, he estado compartiendo con todos ustedes. Hay una buena noticia. Agustín, pues, ha ido pasándole la cápsula a nuestro amigo Alejandro y ha podido hablar también, y también ya está uniéndose a los cronistas, nunca dejó de serlo, él sigue siendo cronista. Me refiero a Franklin Pérez, un gran saludo para él, un gran amigo de verdad, y bueno, pasa a engrosar las filas de los cronistas de la lucha libre. Tiene muy buen conocimiento, él estuvo en México hablando con grandes luchadores, con uno de los más conocidos. De verdad tiene un gran currículum dentro de eso. Y bueno, es parte de nuestro staff. Entonces, bueno, de verdad, y aparte, seguimos compartiéndoles, mientras esté esta pandemia, información sobre la lucha libre a nivel mundial. Hay muchísimas historias, hay fotografías, de verdad sumamente interesantes. Espero que las vayan leyendo, las vayan guardando, porque tienen una importancia, de esos luchadores y de verdad pueden agarrar la información porque lo que yo subo es para todas las personas, no es para una en especial, sino para todos los que escuchan el programa y que conocen el trabajo que yo hago, porque se hace con todo el cariño y siempre dándole lo mejor a cada quien. Porque queremos hacer las cosas como las hemos venido haciendo, tratando de hacer lo mejor que se pueda para que siga la lucha libre. Sé que no ha sido difícil todos estos meses, pero tenemos que seguir adelante. Así que bueno, de mi parte, bueno, ya como les digo, hay mucha información. Pueden bajar cómics del Santo, hay muchísimas cuestiones, tienen que entrar a mi Facebook y ahí van a ver todas las sorpresas que les tenemos a ustedes. Estoy seguro que muchas de ellas les van a interesar. Bien, queridos amigos, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y sí, estamos a la espera de la reactivación de la lucha libre. Ya vi por ahí un post de la nueva generación venezolana de lucha libre en el que ya se está anunciando, aún sin fecha por supuesto, pero están anunciando una próxima lucha titular entre su campeón que es White Tiger contra Dragon Noise. Sin embargo, hasta no tener fecha de permiso para poder hacer el evento o la exhibición, pues están por lo menos sentadas las bases para el show, ¿no? O sea, ya por lo menos están adelantando algunas luchas. A lo mejor, quién sabe, en las próximas semanas nos den la sorpresa. Bien, pasando a noticias del resto del mundo, pues vamos a leer parte de un artículo interesante que dice lo siguiente, lo publicó la gente de Planeta Wrestling y dice, ¿cuándo regresarán las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre? En su más reciente edición del CML le informa, se indicó que la autorización la debe dar el gobierno de Ciudad de México para realizar este tipo de eventos. Otro organismo que debe dar luz verde es la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el semáforo para la nueva normalidad para la contingencia sanitaria. En estos momentos, la CDMX, Ciudad de México, se encuentra en semáforo naranja y no puede hacer eventos masivos ni conciertos. Entonces, hay que esperar que baje el nivel de contagios para que las actividades de ese tipo puedan volver a la entidad. Así que, como ven, estamos en el cuadro de salida, como quien dice. Otra nota interesante, esto nos viene del Japón, de la misma gente de la web de Planeta Wrestling, hacen un análisis de las luchas más destacadas de la NJPW Cup del 2020. Entonces, aquí básicamente nos están echando el cuento de ese torneo que se está haciendo en Japón, en el que Okada y el luchador llamado Evil llegaron a la final. Entonces, manejan aquí. New Japan Pro Wrestling regresó hace semanas con la NJ Cup. En conjunto con el gobierno japonés, esperaron meses y ahora regresan con medidas tremendas de sanidad que no han hecho WWE o AEW. Pruebas múltiples cada día de temperatura y sangre, más catering personalizado, entre otras. Hemos visto a prensa tomando las medidas con cubreboca, por ejemplo. Acabando cada combate, se sanitiza el ring por completo. No es raro todo esto porque la NJPW es la extensión de lo que hace Japón en muchos aspectos. Cuidado y prevención de primera. Para la función del 15 de julio, donde Naito defenderá su cinturón pesado, el pesando el Intercontinental versus el ganador del NJ Cup, habrá ya un 30% de fans en el Osaka Joe Hall. A ver, pasando al evento como tal, no vimos muchos luchadores que vivan o estén fuera de Japón. El torneo tenía a Jay White, a Will Ospreay y otros, y tuvo que ser modificado. Desde hace 2 años, la COP ya tiene muchas más llaves, aunque sigue manteniendo un formato de eliminación directa. El premio es el trofeo y retar al campeón de la IWGP. Entonces, aquí empiezan a contar un poco los resultados y el... Pero vamos a lo que dice el título, las luchas más destacadas. Si están pendientes de buscarla por YouTube o cualquier otro medio de videos por internet, el sitio web les recomienda Kazuchika Okada contra Hiromu Takahashi, la lucha de la semifinal. Evil contra Sanada, que fue también la semifinal. Sanada contra Taichi, cuarto de final. Hiromu Takahashi y Tomohiro Ishii en cuartos de final. Okada contra Yuji Nagata en la segunda ronda y Sho contra Shingo Takagi en la primera ronda. También tenemos a Taichi versus Tanahashi de la primera ronda y Minoru Suzuki contra Yuji Nagata en la primera ronda. Para los fanáticos de la lucha libre japonesa, pues ahí tienen un montón de luchas que buscar y que disfrutar. A ver... Entre otras noticias, volviendo a México, tenemos el fallecimiento de la Audaz, cuyo nombre era Domenico Balsán León, con 73 años. A ver. También dicen que el luchador, el musulmán, también falleció. Así que se siguen sumando, desgraciadamente, fallecidos en esta pandemia. Aunque no dicen que alguna de esas dos muertes esté relacionada con el COVID-19, pero bueno. También Lucha TV tuvo a Marco Moreno en conversaciones sobre la IWRG, aquella promotora de lucha libre que mencionamos la semana pasada que estaba suspendida, y el Estado de México, la Comisión del Estado de México, para ser exactos. Sin embargo, en esa entrevista, Moreno menciona que Dorian Roldán está deseando tener un centro de desarrollo deportivo para AAA y que ha estado hablando, Dorian Roldán, de tener la arena Naucalpan para ese concepto. La idea sería que tanto la AAA como los estudiantes de la AAA y los estudiantes de la IWRG estudien o practiquen lucha juntos durante esa semana en el edificio, mientras los fines de semana los shows de IWRG seguirían tal como están. Interesante alianza si esto se da, ¿no? Porque esto, a mi modo de ver las cosas, bueno, masificaría un poco más la lucha libre y por lo menos establecería algunos criterios, ya que pululan muchas escuelas de dudosa reputación o donde no te enseñan lo más básico de lo básico. Quizás teniendo un centro de desarrollo deportivo se pueda establecer más orden en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí sigue contando el artículo sobre la relación entre la IWRG y la familia de Roldán, la familia de la gente de la AAA. Y básicamente están hablando de que es una alianza relativamente reciente, que los Moreno han sido promotores en México por más de 60 años, pero ahorita es que se están dando más que todo a conocer gracias a la alianza con El Último Dragón, entre otras cosas. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, el cordial saludo para mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y Franklin Pérez, Colina, el cronista viajero. Igualmente, nuestro cordial saludo a nuestros grandes asesores de la lucha libre, Jacobo Rossi, Bill Martínez, el tigre colombiano, Víctor Osiris Sosa y Sandra González, Lady Apache. Bien, seguimos en cuarentena, seguimos sin actividades luchísticas aquí en Venezuela. Solamente nosotros, los cronistas, informándonos para llevarles a ustedes material luchístico, tenemos que recurrir, por supuesto, a las informaciones a través de la internet y, sobre todo, de las luchas norteamericanas, las empresas, la WWE y la AEW, que son las que están haciendo programas grabados, que, si bien es cierto, están grabados ya previamente, tienen un trabajo muy bueno que se está realizando. Tuve la oportunidad de ver un programa de la AEW y en verdad quedé sumamente satisfecho, una gran exhibición de lucha. Pero antes quiero mencionarle también que las redes de internet de Facebook han estado muy activas en estos días. Los amigos se están manifestando, están haciendo, subiendo sus promos, subiendo también sus trabajos, comentarios. He visto comentarios de Vladimir Handrilud, de William Abreu, de los Haces del Ring, de Bruno Bernasconi, en el Huracán, el comisario Huracán Negro, en donde hay mucha participación muy activa. Por cierto, creo que los Haces del Ring se comunicaron con Bruno y limaron ciertas asperezas, se pusieron de acuerdo sobre ciertos malos entendidos, según tengo entendido yo, así me lo notificó mi compañero el azote venezolano Bruno Bernasconi. No he tenido la oportunidad de conversar con ninguno de los representantes administrativos de la página Los Haces del Ring, pero entre otras cosas hubo muchos comentarios referente a una publicación del Guanche Canario, en donde un programa de esos de antaños, la época de oro, aparece Campbell Salvaje, aparece otros gladiadores de reconocida trayectoria, y entre ellos también aparece un gladiador que se prestó para ciertos comentarios. Me refiero al Rapaz de Malaya. Este luchador es de la época de oro de la lucha libre, aquella época del Palacio de Deportes, en donde la empresa Oscar Ibarra, Jacinto Parra, hacía las delicias con sus programaciones, y también la empresa del Cacha Cascán en el Canal 8, donde Basil Batá tenía mucha acción, aunque habían otras empresas, como una que se manejaba en el Canal 11 aquí en Caracas y la de Tele 13 allá en La Guaira. Este luchador en verdad no tenía compromisos perennes con ninguna de las empresas mencionadas, sino que luchaba en cualquiera de ellas. Pues bien, en el año 1984, cuando Antonio González de los Titanes de Ring empieza su programación deportiva en el gimnasio que está allí en el Paraíso, en el Parque de las Naciones Unidas, en una oportunidad se presentó el Rapaz de Madeira y hizo una lucha. Yo lo recordaba enmascarado de blanco. William Abreu subió al Facebook esa fotografía donde se anunciaba el Rapaz de Madeira. Pero lo que sí no recordaba yo es que utilizó la máscara de El Ángel Blanco, ese luchador mexicano de una verdadera leyenda, y de esa manera luchó el Rapaz de Madeira con los Titanes del Ring. El resultado no me recuerdo exactamente, sí me recuerdo cómo era físicamente, ya que lo vi en los camerinos sin máscara. Yo en ese entonces tenía acceso a los camerinos como fotógrafo de la lucha libre junto con el Chiclayano. Esto hubo una serie de comentarios entre el mismo Antonio González, William Abreu y también los haces de ring que participaron allí. Y al final, bueno, ni el propio Antonio se acordaba de que había presentado al rapaz de Madeira enmascarado. También se creó ciertos comentarios referente a una publicación de Vladimir Handriluk, en donde los ases hacían una reflexión acerca de que se mencionaron el tigrito de ring, que había un tigrito de ring en Maracay. Los ases decían que los únicos tigritos de ring que había era Ruperto Casuso, reconocido por todos nosotros como el auténtico tigrito del ring. Replicó Vladimir diciendo de que había un luchador también en Maracay que, de nombre Vicente García, que luchaba como el Tigrito del Ring, porque en verdad los nombres de los luchadores han sido siempre usurpados por otros gladiadores y se presentan con esos nombres. Yo creo, siempre he creído que debe respetarse el nombre original de los luchadores. Pero en este mundo de la lucha libre a nivel mundial, en Latinoamérica, México, los nombres en verdad muchas veces es utilizado por otro gladiador. Lo que sí no es correcto utilizar la misma vestimenta que utilizaba el tigrito de ring, lo utilizó este otro tigrito, Vicente García, creo que así llama. Entonces ahí se creó cierta polémica. Yo en una oportunidad tuve la oportunidad de hacer una historieta del Tigrito del Ring, la hice únicamente con un homenaje al Tigrito del Ring, porque no seguía siendo el personaje por temor a tener algún inconveniente con alguno de la familia de este gladiador que ya había fallecido. Pero por los comentarios de Vladimir, de los ases del ring, me doy cuenta de que los nombres, es verdad, ¿quién va a reclamar al Tigrito del Ring? Si tú le pones al personaje el tigrito y lo puedes vestir como el tigrito de ring, solamente llámalo tigrito. Entonces, eso es como dice Vladimir, en Venezuela no se respeta eso. Eso es lo que se refiere a esas cosas que están pasando en las redes de internet. Pero bien, me encontré un reportaje, va a hacerlo de ver a ustedes, pero antes quiero comentarle también un poquito el programa de la AEW, en donde hubo unas luchas verdaderamente espectaculares. La lucha en que participó un gladiador de una contextura, bueno, parece un Hércules, se llama War Dog, enfrentándose también con un compañero de nombre MJF contra Luchasaurio y Jungla Boy. Me sorprendió Jungla Boy, porque es un muchacho muy delgado, muy jovencito, pero en verdad es extraordinario este muchacho en el ring. Por supuesto, Wardlow tiene una musculatura impresionante, al igual que Luchasaurus, son luchadores de peso completo. Hay que ver esta gente. Bueno, la segunda lucha fue entre Penélope Ford enfrentándose a la campeona mundial de la AEW, como es Hiroko Shida. La ganadora fue Hiroko Shida, pero qué batalla tan buena. Me emocionó esa lucha, sinceramente. Tienen de todas estas gladiadoras. Y la lucha final, aunque hubo otras luchas, no las vi. La lucha final fue la de Kenny Omega y Hartman Page enfrentándose a Chuck Taylor y a Trick, que fueron derrotados al final. Estas luchas son verdaderamente emocionantísimas y creo que se están dando con todas las empresas tratando de hacer lo mejor posible con sus presentaciones ahorita a pesar de la pandemia. También tengo el resultado de una confrontación que se hizo inesperadamente entre la campeona de la NXT, como es Io Shirai, se impuso ante nada más ni nada menos antes de Sasha Banks en un desafío que se llevó a cabo. No he tenido la oportunidad de disfrutar esa lucha, espero que la suban a internet para disfrutarla, porque en verdad es una lucha verdaderamente emocionantísima que a mí me gustaría verla detenidamente. Lo que le estaba comentando, que encontré en la red de internet algo que me llamó bastante la atención sobre Becky Lynch y la lucha libre mexicana, una extraña conexión de esta gladiadora norteamericana, conocida como Big Man, en otra palabra como el hombre, que es una de las caras de la WWE. Becky Lynch y la lucha libre mexicana una extraña conexión. Todos los fanáticos de Big Man, el hombre, Becky Lynn, recordarán aquella rivalidad en el año 2016 contra Alexa Bliss, donde esta última, como campeona de SmackDown, fue obligada a enfrentarse a una misteriosa rival llamada La Luchadora, que tras de ganar logró una oportunidad titular, se desenmascaró y mostró su cabellera color zanahoria que tanto adoran los aficionados, entre ellos, por supuesto, Alejandro Bravo y este servidor somos admiradores de Becky Lynn. Unos días después, Alexa contraatacó a la propia Becky con el mismo personaje, pero en esta ocasión caracterizado por la ex monarca mundial Mickey James. Hasta aquí se podía pensar que es la única conexión de la luchadora irlandesa que tiene con la cultura de la lucha libre mexicana, enmarcada en sus colores estrafalarios y máscara, pero no es así. Para entender la conexión que existe entre Becky Lynn y la lucha libre mexicana, nos tenemos que remontar muchos años antes en que la gladiadora usara el nombre, antes que ella se llamara el Dickman, quiere decir el hombre, incluso muchos años antes de que firmara con la empresa de la WWE, tras sus inicios en los pequeños circuitos irlandeses en el año 2002, Rebecca Knox, el nombre de la gladiadora antes de trabajar en la WWE, continuó luchando en los terrenos de Gran Bretaña y la Europa continental. Al dominar eso, decidió cruzar el Océano Atlántico y probarse como atleta en el país de las hojas de maple, Canadá, en el 2005. Trabajó en esos años para la empresa ECCW, consiguiendo impactar de inmediato con victorias incluso sobre rivales ya establecidas como Lufisto y Chatter Melissa. Estas oportunidades hicieron que la promotora del este de Estados Unidos decidiera proclamarla en la empresa APW de Boston, la cual la invitó a participar en el torneo Chick Fries tercero, siendo eliminada por la veterana japonesa Miroki Yoshida el 28 de octubre del 2005. La repercusión de ese combate fue una recomendación por la propia Yoshida para que se incorporara a la recién creada empresa nipona de Halcón Internacional Gómez. Esta Halcón, yo me recuerdo, voy a salir un poquito el comentario, que hace 4 años representó al Japón en la lucha de campeonato mundial de trío, donde se enfrentó con 2 compañeras japonesas, a las Apache, Fabi Apache, María Apache y Lady Apache, quedando las Apaches con la victoria, coronándose campeonas mundial de trío y hasta el presente son campeonas vitalicias, porque ese título no se ha vuelto a poner en juego. Sigo. Durante esa gira, Halcón, con un grupo peculiar de gladiadoras, desde los conocidas Masara y Nozawa, las leyendas femeniles como Yajual Yukata, Debbie Mazzini y la propia Halcón, hasta los baluartes de la lucha libre femenil como eran Sara del Rey, Lufisto, Nikika, Katarina Lick en WWE y Natalia actualmente en la WWE y Nikika Cross, además de un listado de mexicanos muy interesante encabezado por el brazo de oro y el brazo completado por el brazo de platino. Para ese entonces, Brazo de Plata vivía uno de sus mejores momentos de mayor popularidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, así que no es de extrañarse que no acompañara a sus familiares a esas presentaciones. Es decir, el Brazo de Oro no fue. Fue el Brazo de Oro, el Brazo y el Brazo de Platino. Y las dos pilares de la lucha libre femenina para ese entonces eran ya bastante conocidas en el Japón, como son Marcelas y Amapolas. Curioso es que en ese momento la lucha libre femenina en México comenzaba a tener uno de los booms más importantes por la aparición de Sarita Sarestock Danhanger, que tras su paso por la lucha femenil y su promoción como independiente, logró abrir las puertas de la Arena de México al resto de las mujeres el 1 de julio del 2005 de la mano de Lady Apache, Marcela y Amapola. Vaya trío, Becky Lynch y la lucha libre mexicana. En su primera aparición en esa gira, en el mítico Hall de Tokio, el 9 de noviembre del 2005, Becky, en ese entonces Rebecca Knox, y su equipo con Natalia y con Nikita, para triunfar en una lucha en desventaja de intergénero contra dos japoneses, Hajime Kubler y Rey Extremo. Esa misma noche, la conexión de Becky Lynch y la lucha libre mexicana quedaría sellada, pues en una campal que ella ganó, donde participaron también los mexicanos, el brazo de platino, el brazo de oro, el brazo, Amapola y Marcela, además de Gran Hamada, de David Mazzini, de Massara, de Arjón, Arcayón, de que yo le mencioné anteriormente que había luchado por el Campeonato Mundial de Trío, Yakota Amasi, Natalia, Nikika Kosowa y Rey Extremo. El 13 de noviembre en Osawa, la pelirroja hizo mancuerna con Halcón para derrotar a Lulufito y al brazo de platino. 2 días después, el 15, en Fuyuka, Becky y Halcón se unieron a sus equipos a Natalia, venciendo al propio equipo del brazo de platino, a Nikika Rock y a Rey Extrema. Al siguiente día, 16, en Nagasaki, la caravana de la IWGP tuvo dos funciones. Otra vez, Arjón y Kron completaron la tercia junto con el legendario Gran Hamada para imponerse a la versión modificada de los brazos. El brazo de oro y el brazo de platino. Unas horas más tarde, otra vez Arjón y Hamada, Becky tuvo su sexto triunfo en esta gira y en esta ocasión fue ante el brazo de platino, Rey Extrema y Marcela. La gira concluyó en Tokio el 19 en esa misma lucha y con un resultado de que Arjón, Rebecca Kron y Hamada vencieron al brazo de platino, al Rey Extremo y a Marcela. Tras esa gira, Becky solo se volvería a enfrentar a una gladiadora mexicana, y esto sucedió el 19 de agosto del 2006 en la también empresa nipona NEO, cuando junto a Yuki Mizuki vencieron a Amapola y a Kino Kimura. Bueno, esa es la trayectoria de el hombre, Becky Lynch, una de las estrellas más rutilantes de la WWE, en la cara de presentación, junto con Charles Fry, junto con Sacha Banks, son las que llevan la batuta. Qué bueno ver que Becky Lynch también estuvo ligada a la lucha libre mexicana y que compartió con Marcela, con Sarita Sarestón, con Lady Apache. Así que esta mujer no es ninguna improvisada. Esta mujer tiene una gran experiencia, Becky Lynch, y por eso es que en la actualidad está considerada como una de las grandes estrellas de la lucha libre femenil de la WWE. Actualmente se encuentra de reposo vía a la maternidad, quiere cumplir su sueño de ser madre, pero es una mujer todavía joven, creo que tiene como 2 o 33 años. Por algo Alejandro y este servidor somos su fan número uno. Bien, mis amigas y mis amigas, ha sido la participación de este servidor en su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Les espero próximamente, su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y ciertamente una lección de historia y interesante recorrido por la trayectoria de Becky Lynch y su conexión con la lucha libre mexicana. Así que bueno, también que Becky Lynch tiene una larguísima carrera antes de WWE, cuando su nombre de luchadora era Rebecca Knox. Y tiene, como dice el analista, múltiples combates con bastantes mujeres legendarias, como Lufisto y Saraya, incluso con Paige, antes de que se llamara Paige, cuando eran luchadoras por allá en Gran Bretaña. Bien, ya que el analista nos trajo los resultados de la AEW, pues voy a hacer lo mismo, pero con la WWE. Tenemos entonces, lunes 29 de junio de 2020. A ver, tuvimos primero la doble firma de contrato entre, a ver, de los dos combates titulares, entre Asuka y esta muchacha Bayley, y el de Dolph Ziggler y Drew McIntyre. Así que, a ver, básicamente, pues se cayeron a golpes en este segmento. Se firmó la cuestión, por supuesto, pero no exenta de golpes y de todas esas cosas y escaramuzas. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos a Randy Orton. Ah, los Guerreros Vikingos contra Andrade y Ángel Garza, en la que ganan al final a Andrade y Garza sobre los Guerreros Vikingos. Tuvimos a ver, Akira Tozawa contra R-Truth. Gana R-Truth derrotando a Tozawa y a su equipo de ninjas. Aparentemente llega Seth Rollins y al ring, y aquí tenemos la siguiente lucha, que es Seth Rollins y su compañero Murphy contra Aleister Black y Humberto Carrillo, en la que los ganadores son Seth Rollins y Murphy. Luego tuvimos un homenaje al enterrador, repasando, digamos, sus datos y sus luchas más relevantes. Recordemos que este luchador aparentemente ya por fin guinda las botas, guinda el sobre todo, guinda su sombrero y se va a retirar. Pero nunca. A ver, el retiro en la lucha libre es un término bastante flexible. Más de uno se ha retirado y vuelve a los 5 minutos. Pero por lo que dijo el enterrador en un programa especial hace como 2 semanas, en el que dijo que no tiene ninguna razón ya para subir al cuadrilátero, que está bastante satisfecho y que incluso que su lucha con AJ Styles en WrestleMania, que haya sido su última lucha, pues lo tiene bastante. Lo tiene bien, pues lo tiene. Perfecto, él dice, mira, fue una buena lucha y si me voy a despedir con esa, pues bueno, me despido. No le pasó lo mismo como con Goldberg, por ejemplo, que fue una lucha desastrosa y que básicamente lo forzó a tener una lucha mejor para reivindicarse. Ruby Riott contra Peyton Royce, termina ganando Peyton Royce. Big Show contra Andrade y Ángel Garza, gana Big Show. MVP contra Apollo Crews, gana MVP, con ayuda de Lashley, por supuesto. Bobby Lashley contra Ricochet, gana Bobby Lashley. Y por último, tenemos en lucha mixta Drew McIntyre y Asuka contra Dolph Ziggler y Sasha Banks. Tenemos como ganadores Dolph Ziggler y Sasha Banks. Así que bueno, estos fueron los resultados del día lunes. Los del día viernes tuvimos John Morrison contra Matt Riddle, que dicen que fue una tremenda lucha. Matt Riddle derrota a John Morrison. Luego tenemos AJ Styles contra Drew Gulak, otra muy buena lucha en la que Styles retiene su campeonato. Sasha Banks y Bayley llegan a SmackDown mostrando un video como burlándose y poniéndose ellas por encima de las demás luchadoras, hasta que bueno, aparecen todas las equipos femeninos que cuenta la empresa para caerse a golpes entre ellas, y entonces quedó así. Luego tuvimos una promo en video sobre el combate de Braun Strowman y Bray Wyatt, Y después pasamos a otra lucha, que es Kofi Kingston contra Shinsuke Nakamura, en el que el japonés lleva la victoria. Y por último, cerramos con la continuación de la historia de Sheamus y Jeff Hardy. Yo esperaba que este ángulo ya hubiera terminado, pero aparentemente esto va a seguir. Y Sheamus presenta una especie de brindis por Jeff Hardy, en el que básicamente invita a Jeff Hardy a volver a caer en el alcoholismo. Pero Jeff Hardy pues se hace loco, castiga al bartender, castiga a Sheamus, castiga a todo el mundo. ¿Por qué? Porque bueno, Sheamus se trajo un barman, un montón de bebidas alcohólicas, incluso se sirvió un vaso de whisky y todo eso, pero al final Jeff Hardy no sucumbió a la tentación y le dio su lección al irlandés. Y espero que con esto ya cierre esta rivalidad, porque francamente este tipo de temas escabrosos no van, nadie queda bien al final. No es una historia de redención ni nada, porque si fuera que tú me estás presentando un Jeff Hardy alcohólico en la primera lucha y un Jeff Hardy sobrio en la última lucha, perfecto. Pero me estás presentando un Jeff Hardy sobrio al cual le quieren hacer recaer en el alcoholismo, no sé para qué. Y porque si lo vas a hacer recaer, pues tienes que sacarlo de ahí otra vez, porque no tiene ningún mérito heroico ser borracho, pues. Pero bueno, estas son las lagunas de los creativos. Yo recuerdo que Ric Flair comentaba en uno de sus libros que ese tipo de cosas. A él le tocó por guión que lo habían secuestrado y lo habían enterrado en el desierto. Imagínense ustedes. Entonces él dice, ok, yo estoy dispuesto a que me entierren en el desierto, pero ¿en cuánto tiempo regreso? Y el productor le dice, no, bueno, mira, tú regresarías al programa, te entierran en la semana 1 y regresas en la semana 2. Y Ric Flair se le queda viendo y dice, ajá, tú me estás diciendo que me vas a enterrar en un desierto, en la mitad de la nada, yo sin medios, sin dinero, sin carro ni nada, y voy a salir y llegar como si nada a la semana siguiente. Eso no tiene ningún sentido. Me voy a tomar 4 semanas pagas, adiós. Y se fue por 4 semanas y se las tuvieron que pagar. Ahora, esa trama no, obviamente no fue de las más ilustres de su carrera, pero al menos Ric Flair tenía cierto poder todavía en ese momento en su carrera. Pero más o menos así, sí. Y esto es una enseñanza para los que quieran ser guionistas de lucha libre o estén montando las luchas. Si ustedes van a poner una condición, tienen que correr con ella. Es decir, si esto es una lucha de último hombre de pie, se supone que el tipo se lo tienen que llevar cargado después de la lucha. Por ejemplo, si estás haciendo una historia en la que te secuestro y tal, bueno, no puede ser que te secuestro el lunes y el miércoles estás otra vez. Y eso a veces uno lo ve en la WWE, sobre todo después de los eventos llamados extremos. Tú ves, por ejemplo, yo me acuerdo un WrestleMania en el que Shane McMahon, no recuerdo si era Shane McMahon contra Kevin Owens o Shane McMahon contra el Undertaker, pero básicamente era lo mismo. Shane McMahon se lanza desde el quinto piso de una cosa, del techo de una jaula, y cae sobre la mesa de transmisión, destroza a todo el mundo. Creo que si fue contra Kevin Owens, perdió el combate por duras penas porque Kevin Owens se movió. Y después aparecía Shane McMahon al día siguiente como si no le hubiera pasado nada, ni siquiera cojeando ni nada. Y yo, bueno, pero ¿y entonces este tipo se acaba de lanzar 20 metros de altura y está aquí fresquito? Después se quejan cuando dicen que la lucha libre es puro teatro y dicen, no, esto es un deporte serio. ¿Qué seriedad va a haber? Si tú me estás diciendo que un domingo te lanzas de 20 metros y el lunes sales caminando perfecto, o sea, ¿cómo quieres que te creas? Pero bueno, detalles que hay que corregir. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo. Y pues bueno, esperemos que esta situación con el COVID mejore en algún futuro cercano. Pero mientras tanto, nos escuchamos en una próxima oportunidad en esta misma página web de iVoox. Hasta luego.